Bienvenidos y bienvenidas otra semana más. Aquí estamos, fieles a la cita de Mucho Más que Rock and Roll. Acabamos de empezar con un tema de una banda ya legendaria llamada Helloween. Estarán actuando en el Leyendas del Rock de esta edición del 2016, que es nada más y nada menos que la edición número 11. Y es que Mucho Más que Rock and Roll vuelve a infundarse el mono de trabajo festivalero, porque comenzamos con el Leyendas del Rock, en esta ocasión con las bandas cabezas de cartel, que son con las que comenzaremos, pero hablaremos solo de las bandas, o parte de las bandas que estarán el 11, 12 y 13 de agosto sobre los escenarios principales en el De La Rosa y en la Susana Stage de Leyendas del Rock. Indians, otro de los temas de la banda última que apareció en el cartel, Anthrax. Oh, hopeless. desde los Estados Unidos, concretamente desde la zona de Nueva York, de donde proceden Anthrax. Pasamos a California, nos llegan el glam de Steel Panther, que fueron una de las bandas que ya estaban confirmadas el pasado año, cuando ya estaba cerrándose la edición número 10 de Leyendas del Rock en Villena, en Alicante. Señores, esto es Glory Hole, esto es el glam de la banda Steel Panther, todo un espectáculo digno de ver sobre el escenario. There's a hole in the wall where you put your cock and balls. Desde Alemania llegan también Avantasia, una banda que, o un supergrupo, como en la Wikipedia leemos, de power metal sinfónico con influencias de ópera, fundada en Fulda, Alemania, hace, pues, la verdad que muy pocos años, desde el año 2000 es cuando llevan en activo esta banda. Serán otras de las que estarán encabezando el cartel de este año en Villena, de esta número 11, edición número 11 de Leyendas del Rock. Farewell, esto es Avantasia. Hold on. en la propia página de Leyendas del Rock y también a través de www.sancocho.com, desde la cual que hemos ido realizando un seguimiento al festival desde que comenzasen a ir desvelando bloques de bandas que iban formando o conformando el cartel de Leyendas del Rock en esta edición número 11. Bueno, pues una de esas bandas es Stratovarius, un grupo finlandés de power metal melódico, también con elementos de música clásica. Ellos son de Helsinki y desde allí hasta Viena para sonar ni más ni menos que en el Leyendas del Rock. Si por algo se caracteriza en Leyendas del Rock es precisamente por eso mismo, por ser leyendas, porque son muchas bandas que ya son leyendas del rock las que pasan por ese festival, como es el caso de Dad, un grupo musical danés surgido en Copenhague en el año 1982 y que ahí siguen, al pie del cañón, dando todavía lo que mejor saben hacer, música. Sí, de Dad hablábamos del año 1982, con Uriah Heep nos trasladamos al año 1969. Una de las bandas más populares de principios de los 70 estarán este año en el Leyendas del Rock. Hemos ido hablando de las bandas del jueves que estarán en los escenarios de La Rosa y Azucena Steaks. Decir que a pesar de estar ya anunciado por día, las bandas que van a tocar no lo están aún por horarios. Para eso todavía habrá que esperar un poquito más de tiempo. Mientras tanto, vamos a escuchar la música de Uriah Heep, su tema Easy Living. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Acabamos de escuchar a Dragon Force, una banda donde dentro de... Bueno, la banda conformada por miembros de diferentes lugares del mundo. O sea, China, Reino Unido, Italia, Francia y Ucrania. Esos son los componentes de esta banda llamada Dragon Force. Evidentemente acabamos de escucharlo puro power metal. Que nos llega ahora es Children of Bodom, una de las bandas donde se dicen que no tiene ningún género concreto o es sinónimo de controversia y debate cada vez que se habla de esta banda. Vale, pues ellos estarán actuando en el Leyendas del Rock el viernes 12 de agosto en uno de los escenarios de La Rosa o Azucena Stacy. Y bueno, el orden todavía pues no está escrito. Anunciar, sí, que los abuelos de acampada con sombra ya se han agotado por completo, que también se sacan de la manga, sufriendo y gozando, los que organizan el festival, un nuevo escenario, y será precisamente en la zona de acampada. Estarán actuando... Bueno, espérate que hablo de la noticia, a ver si me da tiempo, de mientras voy leyendo, comentártela. Estarán actuando Ciclón, Snake Eyer, Notherland, Hitten, Pimea Metsa, Oficial Erotic Psycho, un nombre bastante peculiar. Vale, pues estas bandas estarán actuando en la carpa de la zona de acampada. De 2 a 4 de la tarde. Anteriormente estarán de 12 a 1 en los acústicos de la Plaza Mayor. O sea que no vas a dormir. Esto va a ser un festival de principio a fin, con los ojos abiertos y pendientes de todas y cada una de las bandas que estarán actuando en esta edición número 11. Bueno, nos quedamos con Children of Bodom. Carries tirando de Google, vamos a intentar pronunciar el nombre de El Veiti, que es, se lee El Veiti. Grupo de folk metálico originario de Winterthur, en Suiza, formado en el año 2002. Vamos a escucharlos y vamos a dejar de tanta palabrería. Solo recordarte, 10, 11, 12 y 13 de agosto, Villena se convierte en la capital del rock con su Leyendas del Rock, edición número 11. Recordarte la fecha del festival, 10, 11, 12 y 13 de agosto en Villena, Alicante. el día 10, el día de la presentación del festival o el día de la apertura del festival, será totalmente gratuito. Y tendremos actuando ese día a Warcry con la Orquesta Sinfónica, Fear Factory, Mojinos Escocíos, El Reino Renardo, Lord of Black y también Inmute. Esto será el miércoles 10 de agosto. Bueno, también recordarte que hace unas tres semanas, bueno, el 8 de junio hace una semana, exactamente. Terminamos de subir el especial realizado de Leyendas del Rock de las bandas de habla hispana que estarán actuando también en ese festival. Son tantas que evidentemente no podemos ponerlas a todas, igual que hoy no nos va a dar tiempo de poner todas las bandas que quisiéramos. O sea, estarán buena parte de ellas, pero no todas, evidente. Las cosas pues son así porque no nos cambian. De todas maneras, tienes toda la música de Leyendas del Rock 2016, la tienes en la playlist oficial en Spotify. Leyendas del Rock oficial playlist de Salvavilla, y desde ahí pues ya tienes toda la música de todas las bandas que estarán actuando, de todas las bandas que estén en Spotify, claro está. Badana, por ejemplo, no está en Spotify, así que tendrás que tirar de YouTube para poder oír, y de paso pues los ves también, ¿no? A esta mítica banda que estarán actuando en el Leyenda. Udo, ¿se acuerdan de Udo, no? Evidentemente te acuerdas de Udo. Udo Dick Schneider, vocalista de ASEP, el en solitario estará actuando en el Leyendas del Rock. Y como el tiempo apremia y no nos va a dar tiempo de poner todo lo que tenía programado, directamente nos vamos a Gales con Skin Dread, Heavy Metal, Reggae y Rock Alternativo. Es lo que nos viene ofreciendo desde el año 1998 esta banda británica. Stay, 'cause you're my www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Mejor de leyendas del rock es la variedad musical dentro del mismo género, dentro del rock o del heavy metal. Encontramos bandas de power metal, heavy metal clásico, mestizaje como el que acabamos de escuchar con Skindred, o incluso black metal o dead metal, como es el caso de quien nos llega ahora, que es Dark Tranquility. Aunque hagan un dead metal melódico, estos suecos estarán actuando el... A ver que me busco la chuleta. Estarán actuando el viernes 12 de agosto. Volvemos a recordar que los días están ya... O sea, están las bandas programadas por días, pero no por horas todavía. Así que mientras todo eso va llegando, nosotros nos vamos quedando con la música de cada uno de los escenarios. Dark Tranquility. Había colocado las bandas por día en la actuación de Leyendas del Rock y resulta que At The Gates, que actúan el jueves, la acabo de pasar yo al sábado, así, pues porque sí. Pero no, tocan el jueves 11 de agosto. Y digo todo esto porque ya hemos pasado el bloque del jueves, bloque de viernes, y nos quedamos ya con el último día, el sábado, donde tendremos a bastantes bandas también, todas muy potentes, evidentemente, abriendo el listado tal como está puesto en la página de Leyendas del Rock, pero que volvemos a repetir, no son los ni el orden ni el horario, evidentemente el horario no, porque no está, ¿no? Halloween, Venom, Tarja, Nazareth, Symphony X, Powerwolf, Ángelus Apátrida, Enciferum, Lujuria y Delane. Bueno, Lujuria sí sabemos, perdón, sí sabemos que son los últimos. Y ya aprovechando la noticia que publicaban en la página web de Leyendas acerca de Lujuria, y es que ahora mismo hay un concurso donde te invitan a participar a una banda, porque he sabido que en el propio Leyendas del Rock muchas bandas van todos los componentes de una sola banda, y la idea es ese concurso. Tienes una banda, vas a Leyendas del Rock, y cuando estás abajo dices, joder, ya me gustaría a mí estar algún día tocando en ese escenario. Vale, pues ahí entra el sorteo. Pásate por la página de Leyendas del Rock o pásate por www.sancocho.com, donde también tenemos la información. Al fin y al cabo es la misma que se publica en la página de Leyendas, pero es muy, muy, muy interesante la propuesta que hace Lujuria junto a Leyendas del Rock. Pásate por allí, ya verás qué bonito detalle van a tener con las bandas que acuden como público al festival. Señores, me lío de una manera impresionante, lo sé, vale. Nos quedamos con At The Game y vale, hacemos sin pausa alguna, nos tiramos con otra banda, en este caso alemana, de power metal, llamada Powerwolf. We'll be right back. Nos acercamos irremediablemente al final de mucho más que rock and roll. Nos quedan tres bandas. No sé si me va a dar tiempo de ponerlas todas. Así que solo me queda decirte una cosa, que la he repetido hasta la saciedad durante todo el programa de hoy. 10, 11, 12 y 13 de agosto del 2016, 11 edición de Leyendas del Rock en el Polideportivo Municipal de Villena, en Alicante. Un montonazo de bandas, no sé, desde alguna actual hasta las más clásicas de las clásicas. Por algo se llama Leyendas del Rock. Formas de ir, muchísimas. Viajes organizados desde diferentes puntos de España. Los que somos de las Islas Canarias, pues tenemos ese hándicap de tener que volar en avión. Pero cuando sales o cuando tienes ganas de disfrutar de un gran concierto o de un gran festival, es lo que nos toca, no nos queda otra. Así que, señores, señoras, Leyendas del Rock, 10, 11, 12 y 13 de agosto en Villena. El que pueda que vaya y el que no, pues ya le contaremos qué tal estuvo esta nueva edición. Nos quedamos con tres bandas, con Symphony X, Tarja y Nazaré. Las tres de un tirón que espero que quepan, que yo espero que sí, hasta llegar al final de la hora y media de mucho más que rock and roll. Gente, saludos y no sean buenos, pero tampoco muy malos, ¿eh? Nos vemos. Of the damned, scorching winds blazing, thunder clouds raging here. I make my stand. The viper's venomous bite has brought on the night, swept away like a bird of prey. Now there's hell to pay from darkness into light. Nothing matters anymore. My strange ring hollow. Around. The women, they just come to me. I don't have to look around. Move into their homes with me.